Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Clavados de altura. De talentos que se hayan presentado en un escenario de vodevil. 15 actos sensacionales, 15 escenas elaboradas. Discúlpenme. Dedos de mantequilla y torpe, los mejores malabaristas del mundo. Temerario Tom y su sensacional clavado de altura. ¿Temerario Tom? Ese es mi favorito. A un lado, enano, están molestándome. Así es, caballeros, 15 actos sensacionales por 15 centavos. Dame un boleto. Dame muchos boletos. Soy un despilfarrador. ¡Hey, hey, hey! ¡Traigan a Temerario Tom! ¡Que empiece la función! Sí, sí, sí, ya voy. Primer acto. ¡Vamos! ¿Por qué se tardan? ¡Traigan a Tom! Y ahora, damas y caballeros, permítanme dirigir su atención a la altísima plataforma de clavados que se encuentra a 100 metros arriba del escenario. Desde esa gran altura, Temerario Tom, el artista de los clavados más atrevido del mundo, ejecutará su peligrosísimo clavado hacia un cubo de agua colocado sobre el escenario. Ahora, damas y caballeros... Oh, perdón. Discúlpenme un momento. Telegrama. Retrasado por tormenta, punto. Llego mañana, firma Temerario Tom. ¡Silencio, público conocedor! Damas y caballeros, debido a un desafortunado retraso, el Temerario Tom hoy no podrá realizar su clavado de altura. ¿Qué, qué, qué? Yo pagué un boleto para ver un clavado de altura. Y voy a ver un clavado de altura. No te claves, amigo, lo que pasa ¿Ah, sí? Pues alguien va a hacer ese clavado de altura. Y ese alguien vas a ser tú. ¿Yo? No, viejo, yo no. A mí me asustan las alturas. Me dan vértigos. Es más, me dan mareos sobre los mareos. ¿Ah, sí? Bueno, ya me convenciste. No te detengas, sigue subiendo. ¡Óyeme! ¡A mí no me vas a empujar y menos de esa forma! ¡Ay, mamá! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Y ahora, cobarde! ¡Lánzate! De acuerdo, pero tienes que cerrar los ojitos en lo que me pongo el traje de baño. Está bien, pero que sea rápido. ¡Listo! ¡Splash! ¡Ay, por Dios! ¡Esa criatura lo hizo! ¡Esto hay que verlo! ¡En primera fila! Y ahora, damas y caballeros, nuestro siguiente número... ¡Yo dije que iba a haber un clavado! ¡Y voy a ver un clavado! Bueno, aquí vamos de nuevo. ¡Una por la luna! ¡Y dos por la tos! ¡Tres por el pez! ¡Y cuatro por ti! ¡Buen viaje! ¡Oh, oh, oh! ¡Olvidé llenar el cubo de agua! ¡Damas y caballeros, nuestro siguiente número! ¡Arriba! ¡Arriba, conejo! ¡Pero! ¿Dónde está? ¿Dónde está esa criatura? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Ranas cornudas! ¿Qué estás haciendo ahí parado de cabeza? Yo no estoy de cabeza, viejo. ¡Tú sí! ¡Mira! ¡Qué bigotazo! ¡Ahora sí, tramposo, astuto, despreciable, cobarde de orejas largas! ¡Oye, un momento! ¡Esos son puros insultos! ¡Sí, son puros insultos! ¿Ah, sí? Pues te reto a que cruces esta línea. ¡Te la cruzo! ¡Ay! ¡Te odio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abre esa puerta! ¿Notaron que no dije un disparo? ¡Vamos, abre esa puerta o la derribo! ¡Pues aquí voy! ¡Capeta! ¡Ah! ¡Pronto! ¡El irse por ahí! ¡Tú tomar atajo! ¡Rápido! ¡Darle alcance! ¡Au! ¡Gracias, forastero! Bien, conejo listo. Vamos a ver si te escapas de esta. Esta vez no escaparás. Sé que esto desafía la ley de gravedad, ¿verdad? Pero, bueno, yo nunca estudié leyes.